Camila camina, no corre ni vuela, si le da la boca te deja sin muela. Camila camina, no corre ni vuela, si le da la boca te deja sin muela. Esta es tu historia, cara bonita, yo compré tu historia de la Carmelita. Aprendió los trucos de su buen mamita, se cuela en tu casa y te deja sin guita. Le da la espalda, te come la nuca, le gusta el sexo, la fiesta y la turca. Si viste aquilada la cala de una, no respeta amigo ni amigo la tuta. Camila camina, no corre ni vuela, si le da la boca te deja sin muela. Camila camina, no corre ni vuela, si le da la boca te deja sin muela. Camina, no corre ni vuela, si le da la boca te deja sin muela. Camila camina, no corre ni vuela, si le da la boca te deja sin muela. Cambia de marido, de novios y amores, según sea la casa, billetes o coches. Pero toda rosa tiene sus espinas, si te la cruzas, corre a la otra esquina. Le da la espalda, te come la nuca, le gusta el sexo, la fiesta y la turca. Si viste aquilada la cala de una, no respeta amigo ni amigo la tuta. Camila camina, no corre ni vuela, si le da la boca te deja sin muela. Camila camina, no corre ni vuela, si le da la boca te deja sin muela.